Una muy interesante propuesta, ¿sí? Que va a estar mañana, jueves 21, a partir de las 20 horas hasta las 23. ¿Con qué? Recorrido Noche de los Museos. Me gusta. ¿Qué tool? Creo que es la primera vez que estás acá. Ahora le vamos a preguntar. Está en comunicación Pablo Lucero, director Museo de Bellas Artes, que está incluido ahí en la recorrida también. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Un gusto. Muy bien, en realidad tengo que hacer una aclaración. No es Museo de Bellas Artes, es Museo Provincial. Provincial, sí, perdón. Perdón. Pasa que hay un error en las publicaciones. Sí. Y bueno, no dijimos nada, pero bueno, Bellas Artes era inicialmente antes de que sea Museo Provincial. Totalmente, totalmente. Cuando recién inició. Muy bien, vale la aclaración entonces. Pablo, bueno, ¿cómo se sí, están...? Sí. La segunda aclaración es que sí, es cierto. Creo que es la primera vez que va a haber así tipo una conexión entre institucional entre los diferentes museos en lo que se conoce, digamos, a nivel nacional como la Noche de los Museos. Creo que es la primera vez. Siempre nos preguntamos por qué no se hacía, pero bueno, es una buena oportunidad esta, aprovechar el aniversario de Santa Rosa y bueno, hacer el puntapié inicial. Y después que quede como una práctica, por lo menos una vez al año, ¿no? Sí, sería bueno. Sí, sería genial. Justamente ahí va mi pregunta, ¿no? Si era la primera vez que se hacía este recorrido, bueno, ahí lo estás aclarando. Sí, sería interesante porque en Córdoba, por ejemplo, se hace también una vez al año, si mal no recuerdo, no sé cómo estarán ahora, pero sí se hacía también ese recorrido por la noche ahí. Sí, en Córdoba, museos. En Buenos Aires también. En realidad, nosotros tenemos como la Noche de los Museos cada vez que se inaugura una muestra, que generalmente son a las 8 de la noche, hasta 10 y media más o menos, las inauguraciones son así. Pero no es en forma simultánea, de hecho siempre se hace un día distinto entre el Centro Municipal de Cultura, el Museo Provincial de Artes, o si coincide la semana de inauguración de muestras con el espacio Dinardo ahí en Medio Sur, también se elige un día diferente, porque bueno, obviamente... generalmente compartimos, digamos, con las autoridades provinciales y demás el espacio, el momento, digamos, y la exposición con los artistas generalmente que exponen. Y bueno, no tratamos de no coincidir en los días ni en el horario. Bueno, en este caso nosotros lo que hicimos fue extender una semana más la muestra de Fernanda Reyes, que es la primera muestra del año del calendario en esta nueva hipótesis curatorial que es de territorio, que es una, se llama Recartografía del Mundo, que ya está hace unas semanas, y bueno, justamente el jueves es el último día que va a estar la muestra disponible. Ya el viernes empezamos a trabajar en la muestra que viene, que se llama Memoria Punzante, que son tres artistas pampeanos que son los que siguen en el calendario. Mirá vos, qué interesante. Pablo, bueno, ¿y cómo se están preparando también para mañana, no? Bueno, creo que va a haber un recorrido de gente del municipio y, digamos, y también del gobierno provincial en diferentes, digamos, museos, instituciones. No sé bien en el horario que estarán pasando por nuestro museo, estimo que aproximadamente entre las 21 y las 22 horas, y bueno, va a haber así todo como un circuito que yo no sé bien la trayectoria y demás, pero bueno, nosotros vamos a estar en realidad abiertos desde la mañana hasta la noche, digamos, y bueno, desde las 8 hasta las 11, celebrando esto que es un poco la noche de los museos, pero bueno, bien, nos preparamos bien, con una muy, muy buena iluminación, un espacio que tiene muy buena energía, la muestra de Fernanda Reyes está muy buena también, tiene están las cuatro salas principales, con obras, después también hay un sector donde hay un video donde se muestra la técnica con la que ella trabaja, que es muy interesante, tiene una propuesta no solo desde la hipótesis del territorio, humedales y temas que trabaja profundo, sino también desde la resignificación del material, en donde casi todas las obras están hechas con saquitos de té que fueron consumidos por su familia durante los 2 años de pandemia, por sus padres y ellas y demás. Sí. Juntó también y les dio una resignificación, una obra que es muy interesante, en donde hay tramas que están expuestas así, suspendidas, como flotando en el aire, y hay toda una interpelación y un diálogo que es muy interesante también irlo a conocer y vibrarlo también, y aprovechar cuando nos visitan artistas de otras provincias a nuestro museo, o también cuando hay artistas de la provincia que están exponiendo, como el caso de la que viene. Tal cual. Pablo, saco un poquito de este tema en particular. Vi que estuvieron también participando en la Feria Provincial del Libro Infantil y Juvenil en General Pico hace unos días. Sí, sí. Bueno, en las ferias del libro nosotros siempre tenemos el espacio del museo. En este caso, obviamente, dedicado y exclusivo a los niños, jóvenes también. Sí. Tuvimos en lo que se llama el viejo galpón, que es un espacio en el Centro Cultural Maracó, que está totalmente renovado y muy lindo. Sí. En nuestro espacio estuvimos trabajando con diferentes propuestas lúdicas y didácticas para chicos, en donde se trabajó un poco el rostro, hicimos todo un recorrido de lo que representa el rostro en una interpelación que va como desde el rostro del retrato tradicional de arte a la selfie, que es lo que hoy con un soporte digital se conoce y es bastante popular y masivo. Bueno, ¿qué pasa en el medio? Las diferentes maneras de entender un rostro, las diferentes técnicas artísticas que están atrás de una representación de ese tipo. ¿Cómo eliminamos también y pensamos esta cosa de los estereotipos? Y cómo podemos desarticular un poco eso en las infancias, que ahí es donde un poco se va construyendo esa cosa de los tipos y demás. Bueno, nosotros tratamos de poner en jaque y hacerlos pensar desde otro lado, inclusive con una propuesta en donde estuvimos elaborando rostros en collage, en donde ellos componían de manera libre un rostro que podía tener, diferentes elementos que no son los del rostro tradicional, librados a la creatividad y a una manera nueva, tal vez, de entender la belleza, ¿no? Y descontracturar un poco lo que está ya preestablecido en la sociedad y esta cosa de la hiperconectividad que tiene con los teléfonos móviles y demás, con las selfies y demás. Ahí hicimos un hincapié y trabajamos muchísimo con escuelas, con padres, con hijos, con todo. Estuvo muy interesante, porque además durante todo el fin de semana fue muchísima la gente que pasó por el espacio del museo, y trabajamos en forma muy intensiva con grupos de a 40 minutos, con escuelas rurales también. Creo que fue muy nutritivo y muy exitosa nuestra exposición ahí, que estaba pegada a la del Museo Olga Orozco. Claro, sí. Mirá qué bueno, qué interesante todo lo que nos está contando. Y cuando vi que estaban participando, me encantó, porque también creo que es una manera de que el museo se acerque, ¿no? Si bien es un sitio que está en determinado lugar y que la gente puede ir, pero me encantó esa idea, ¿no? Y ahí lo estás diciendo vos también, que es esto, de acercar a los pibes y a las pibas otra forma, ¿no? Al museo, digo. Sí, forma parte del plan de volver a ocupar los espacios y la presencialidad plena, ¿no? Ya tuvimos nuestro paso por Lonquimay en la Feria del Libro anterior. Ahora, en este caso de la juventud y las infancias, la próxima va a ser en Telén, en junio, que esa tiene una temática más aborigen, donde vamos a trabajar con otras simbologías y otros temas que también son muy importantes para la identidad. Y a fin de año, por octubre, en la Feria del Libro acá de Santa Rosa, y también la participación, que no es menor, de la provincia en la Feria del Libro de Buenos Aires ahora, en unas semanas. Tenés razón, sí, qué bueno escuchar eso. Pablo, recordale a la gente los horarios disponibles para visitar o para ir ahí al museo. Bueno, el horario normal del museo es de 8 de la mañana a 18:30, y los fines de semana de 18:30 a 21:30. En este caso, mañana, en conmemoración del aniversario de la ciudad, además, en horario extendido, vamos a estar de 20 horas a 23, en lo que se llama la noche de los museos, y también, los esperamos, porque, es interesante esto de en un horario no tradicional poder recorrer, poner la pausa, cuando la gente ya terminó su día y de repente se quiere distender y pasar y demás, es una propuesta que está muy buena. Sí. Y bueno, a partir de la semana que viene ya vamos a trabajar en la preparación de las salas, en esta nueva muestra que se llama Memoria Punzante, que es una de tres artistas pampeanos, que es Ornella Fiorucci, Alexander Moreira y Lía Spain, que van a estar armando ahí una cosa muy interesante desde el punto de vista del territorio pampeano y demás. También los vamos a invitar a partir del 12 de junio. Perfecto. Del domingo 1 de mayo hasta el 12 de junio, que son aproximadamente 40 días, entre 40 y 45 días son el lapso de cada una de las muestras del museo. Perfecto, completísimo. Entonces, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, todos los éxitos para mañana y para también para las muestras que se vienen y todo lo que nos has comentado. Y me alegra de que bueno, ahora vayan a Telén, estén ahí haciéndose presente con la temática aborigen, así que lo celebro. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los esperamos en cualquiera de las muestras que a la población en general que quieran acercarse, los esperamos a todos y bueno, son bienvenidos, no solamente en la forma presencial, sino también en todas las actividades que llevamos a cabo de manera virtual y en las redes sociales también del museo. También. Muchas gracias. Gracias a vos. Abrazo. Ahí pasaban las palabras de Pablo Lucero, director del Museo Provincial de Artes, así que mañana que arranca la noche de los museos, a partir de las 20 horas hasta las 23.